Sí que me estoy cagando, lo estoy notando. Me dirijo al retrete y mientras ando me cago en este y hago peste, pero el zurrullo no está aún completamente fuera. De cagarme encima rehuyo y por eso sí sigo andando, pero veo la luz en el retrete por debajo de la puerta. Está ocupado. Ado, ado, ado. Además de cagarme, me he meado. Ado, ado, ado.